Compañera, justo vengo pasando por el centro y hay acá, no sé, un operativo. Supuestamente a una chica la acusan de haber robado algo en un negocio, pero se la quieren llevar detenida a ella, a la chica que la acompañaba y con los bebés. Así que estoy acá parada en el centro. Cualquier cosa les aviso para que, no sé, hagamos algo. Porque me parece que los chicos no los tienen que llevar a la comisaría de ninguna manera.